Bueno, yo creo que a estas alturas del programa, yo creo que estaréis dando cuenta de que hoy va a haber ruido y del gordo. Y es que el primer programa del 2020 vamos a hablar de lo mejor del 2019 en cuanto a música extrema, metal, ruido, como lo queráis llamar. Y bueno, empieza con un disco que me fue descubierto prácticamente el 15 de diciembre, que es este de Esoteric. Pues que es una banda, si no me equivoco, son australianos. Que no, yo no sé qué pasa. Ah, no, no, son ingleses. Pero por lo visto tienen miembros de bandas australianas. Y es Funeral Doom, de la escuela de siempre, pero con unos toquecillos que yo no había escuchado antes. Le dan algo a la atmósfera de una manera distinta a las bandas de Funeral Doom habituales. Meten velocidad donde nunca te lo imaginarías. Básicamente siguen un poco el rulebook de Disembowelment, la banda australiana tan pionera. Y en ese sentido es una maravilla, o sea, un disco de 94 minutos con dos cojones, suicida a tope y muy, muy bien hecho. Lo que no significa que todo lo que vais a escuchar hoy va a ser Funeral Doom. Tenemos a Adrián, primera vez nos viene a visitar a la radio, 15 años después, manda huevos. Y tenemos a Mikel, habitual colaborador, que aportará unas cuantas canciones a este programa, que bueno, intentará resumir lo mejor del ruido de la manera en la que hace el desenterrador, sin influencias externas, aunque alguna que otra cosa que incluya no ha sido descubierta por él mismo. En cualquier caso, os sigo dejando con esta larga y gran canción del último disco de Esoteric llamado A Pyrrhic Existence. La canción en concreto se llama Sick and Tired y es la que cierra el disco. Pues así ha sonado este megatema de Esoteric. Y ahora ya vamos a empezar a acelerar un poco el tempo, que Adrián se nos impacienta. Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Vamos a una banda de death. Poco a poco. Sí. Desde Portland, este es su primer disco, antes tenía una demo. Y el disco se llama Living Tomb. Y el tema en cuestión, End of Life Dreams and Visions Part 1. O sea que hay una segunda parte. Esta es la parte cortita, a ver, vale, qué os parece. Pues ya sabéis lo que hay, lo mejor del 2019 en Ruidaco. Quiero pensar que la parte 2 viene después, porque esto está, sonaba claramente a estar conectado a una canción que iba a empezar dando una cera importante. Pero bueno, lo que voy a poner ahora yo creo que va a encajar perfectamente. Voy a poner a Tate & Blood, esa banda misteriosa de Barcelona, que está un poco juntándose a gente como Portal, como Infernal Coil y como tantas otras, que está cogiendo el Black y el Death, están juntándolo y convirtiéndolo en una mole abrasadora de ruido que recuerda mucho en realidad a cuando todavía los estilos no están definidos y básicamente le salía un poco lo que le salía. Y en ese sentido, pues como Hellhammer a toda pastilla. Y a mí la verdad es que me está emocionando que a estas alturas de la existencia haya metal extremo en esos que me pueda tocar. Es verdad que escucharte un disco entero de Tate and Blood o de Infernal Coil de cabo a rabo es complicado. Porque puede, o sea, se puede salir del eje entero el cerebro. En cualquier caso, eso no implica que no sean unos discazos y que no estemos en una especie de era dorada extraña del metal extremo. Así que de Baneful Choir, se llama el disco, la banda Tate and Blood de Barcelona, que tiene a gente de Graveyard, entre otros. Y la canción se llama Ungodly Others, Tate and Blood. Esta se la digo a Adrián, que ha venido por primera vez a la radio. ¿Qué nos tienes, Mikel, para responder a Tate & Blood? Que es complicado. Pues sí, es complicado. Vamos a pasar a Disentomb, una banda australiana que hace Brutal Death. Han sacado un álbum llamado, ahora mismo ni me acuerdo cómo se llama el álbum, The Decay in Light. Y vamos a meter Invocation in the Cathedral of Dust. A ver qué os parece. Y de todas maneras es Brutal Death, pero... pero con cositas. Sí, no es el Brutal Death, no, este coñazo oscuro, de finales de los 90. No. Pues aquí van. Pues sí, efectivamente, Disentomb no es solo Brutal Death, tiene además, el tempo era muy lento, No sé si slam o doom, no sé dónde meterlo. En cualquier caso, vamos a hacer un paso atrás, pero atrás en el tiempo. Vieja escuela, la banda se llama Memoriam. Es una banda surgida de las cenizas de Wolfrauer, el cantante y el primer batería que tuvo, pero la verdad, para mí es el batería, el de los mejores discos de Wolfrauer, se juntaron para honrar al batería segundo de Wolfrauer que murió, junto a Frank Healy de Benediction y Napalm Death. Y lo que salió de ahí, pues, es un primer disco que se le veía al cantante Wolfrauer muy flojo, pero en este segundo disco llamado Wrecking for Mankind, todo hace clic. Y suenan, pues, como te gustaría que sonaran si Wolfrauer siguieran sacando discos. Medio tempo, war metal, y bueno, pues una sensación de distopia medieval, por decirlo de alguna manera. Y así va con la canción que da título al disco, Requiem for Mankind Memoriam. eso que sonaba por ahí de fondo ya no era no era memoria, era lo que va a sonar ahora. Y bueno, nos ha generado una pequeña, no controversia, pero una conversación. Entonces, estas bandas de metal extremo que se las han arreglado para, no sé cómo decirlo, para aparecer en el, no en el mainstream, pero sí al menos en el mundo hipster, que es como la etapa previa al mainstream. Son bandas que su música realmente, para los que no les gusta el estilo, es inescuchable, pero que se las arreglan por la imagen y por las letras y por el estilo de cómo presentan el producto, entrar en las mentes de gente que yo creo que jamás habrían pensado en escuchar eso. Sí, no sé, yo no entiendo muy bien a qué se debe. Puede ser que sea porque colaboran con bandas como The Body o pero The Body siguen siendo inescuchables también, o sea. Sí, no sé. O porque igual están tratando de llevar el género a otro lugar o experimentar o lo que sea. No tengo ni idea. A mí me sigue pareciendo algo que no es mainstream para nada, pero bueno. No, ni muchísimo menos. Pero de alguna manera se las han arreglado para que personas que jamás iban a escuchar esa música lo escuchen. Así de sencillo. Sí. Y de esos 20 que les... Perdona, que me he interrumpido. De los 20 que les escuchen, igual hay 10 que realmente acaban gustándoles. Que si no llega a ser por cómo lo han presentado, nunca les habían escuchado. Y quiero decir que hay mucha gente que es potencial aficionada de música extrema, pero por los principios por los que se define, jamás la va a escuchar. Sí, sí. Bueno, un saludo desde aquí a Aitor Mister de Valar. Es verdad. Decía que a ver por qué la gente está flipando tanto con Full of Hell. Bueno, a mí por lo menos me gusta esto que han sacado, Weeping Choir, y vamos a poner dos temas cortitos, Igramul de Meni y Aria of Jewel Tears. Yo también le saludo a Aitor y he de decir que sí, efectivamente, es, entiendo que le revienten estas bandas, pero yo vi a Full of Hell teloneando a Immolation en la Fever y se los comieron con patatas. Eso es lo que hay. No sé, lo que pasa es que yo creo que oye un riff y lo asocia con metal y automáticamente lo aborrece. Pero eso no significa... Es decir, que hayas entrado en el mundo hipster no significa que seas malo. Significa que yo creo que es una putada para tu prestigio en el underground. Pero bueno, no dejas de ser una buena banda. Aitor, te queremos. Ahí van dos canciones de Full of Hell. Como bien ha dicho Mikkel, Igramul de Meni y Aria of Jeweled Tears. Pues sí. Esto no se sabe muy bien cómo entra en el mundo del hipsterismo. Yo creo que también por los sellos en los que publican. Rollo Relapse o... ¿cómo se llaman estos? Southern Lord Records y así. Esa peña que, pues por cómo presentan el packaging del producto, pues han conseguido que gente que... La verdad es que estamos en una época que es difícil hacer algo nuevo, pero que desde luego es fácil colar cosas que antes no se colaban. Porque como llega a muchas más personas, y en ese sentido, pues si uno sabe usar las redes y la música que le llega de una manera adecuada, estamos en una buena época en ese sentido. Y bueno, ahora vamos a escuchar a un grupo llamado... No lo tengo claro, te voy a pedir que me lo busques. Barsasquez, con una H intercalada por ahí. Pone que es death metal, a mí parece que es black metal. Y no sé cómo llegó a mis manos, pero lo llevo escuchando. Este es de los discos que estoy seguro que lo quería poner entre los mejores. En cualquier caso, pues el disco se llama, es homónimo, y la canción se llama Rebirth. Yeah. Pues bueno, aquí tenemos, ha sonado Barsasquez, os lo voy a deletrear por si acaso lo queréis buscar. Barsasquez, Barsasquez, disco mismo nombre, canción Rebirth. Y ahora pues vamos a poner, ¿qué nos dices, Mikel? Pues vamos a poner Bluetooth North, que ha sacado un disco llamado Hallucinogen. Yo diría, es un EP, ¿no? No sé si es un EP o es un disco. Yo creía que era un disco, pero bueno, me da un poco igual. Sí. Es black metal. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes mucho de la trayectoria de Bluetooth North y sabes que le dan a muchos palos. Sí, no, no es un black metal puro, ni muchísimo menos, no, pero yo creo que no se lo plantearon así ni siquiera en su primer disco. No, siempre ha sido algo. No. Así que lo sentimos por los puristas, pero bueno. No va a ser su disco ni de coña. Tiene puntos psicodélicos, de ahí el nombre, aunque tampoco son muy, muy, muy marcados. O sea, no son como Rancid Pazuzu, ¿no? No, es tan exagerado. Y a mí me parece que es un proyecto muy interesante. A ver, ¿de dónde son Bluetooth North? Yo diría que son alemanes. Yo diría que son franceses, pero la verdad es que no lo sé, no lo he mirado. Ahora os informamos un poco más sobre ellos, pero vamos a empezar con lo que es la canción de este disco EP. Digo porque se la vamos a dedicar a esta Ina de Wizards, que para él ha sido uno de los discos del año, y él decía que era un EP. Aunque la frontera ahora con el mundo digital entre EP y larga duración, te quiero decir, está completamente desdibujada. Hay discos de Greencore de 20 canciones que duran 19 minutos, probablemente menos que esto, y son discos. Eso es. En cualquier caso, ahí va Mahabba, del disco Hallucinogen, Bluetooth North, y ahora descubrimos de dónde son los chicos. We'll be right back. bueno, ahora vamos a algo un poco más básico y de la vieja escuela dentro del black metal, si se puede decir. Darkened Noctum Slaughter Cult. Es un grupo de black metal polaco. No sé si es polaco o alemán, porque no tengo muy claro. La cuestión es que lo lidera una cantante, de las pocas chicas que hay cantando black metal, yo creo que en la escena en general, y a mí la verdad me tiene muy enganchado, no tanto por la banda en sí, que me gusta, sino por su líder. Se llama Yvonne Wilczynska y tiene como un apodo llamado Onielar. Yo le vi en el... Por cierto, eso se lo voy a dedicar a Oscar, que gracias a él pude presenciar en el Netherlands Fest uno de los mejores conciertos de una banda en black metal de toda la vida, que se llama... son alemanes, confirmo, Darkened Noctum Slaughter Cult, pero otra llamada Bethlehem, que bueno, es de esas bandas que se han separado, se han juntado, han cambiado miembros mil veces, y desde hace poco pues está con, desde yo creo que el año pasado, bueno, el año pasado sería el 2018, de hace dos años, está con Bethlehem cantando, y yo le vi ahí a cantar y me quedé absolutamente pasmado. En parte yo creo que me enamoré, pero madre de Dios. Madre Dios, qué miedo daba la tía. Y qué bien lo hacía, qué voz tenía, qué maquillaje. Todo está muy, muy bien hecho. Y tengo muchas ganas de que algún día venga por la península con su proyecto original, que es el que vais a escuchar, Darkened Noctum Slaughter Cult, que es black metal crudo, abrasivo, como siempre ha sido, y como en muchos casos y para muchas personas tiene que ser. Como bien ha dicho Mikel antes, para los trus. Pero en este caso, lo entiendo. Así que de este disco llamado Mardom, la canción llamada A Besiegement Twofold, Darkened Noctum Slaughter Cult, el desenterrador, junto a Mikel y Adrián, desentrañando lo mejor del ruido y la extremidad del 2019. Yeah. Pues ya habéis visto a Onielar y sus colegas, black metal crudo de toda la vida, sin demasiadas complicaciones. ¿Y ahora qué nos traes, Mikel? Pues vengo otra vez a cortaros el rollo y en lugar de seguir con el black metal crudo vieja escuela, voy a volver un poco a un black metal pues un poco más variadito, con atmósferas y ambientes, historias. No me cortas el rollo demasiado, ¿eh? Ya, no, yo sí quiero, ¿eh? Yo te encanta la vida. Ya sé que a ti no. Y vamos a ir con The Great Old Ones, volvemos a Francia otra vez, a Burdeos. Han sacado un álbum que se llama Cosmicism y este es el tercer tema del álbum llamado Of Dementia. Pues aquí tenéis a The Great Old Ones, que yo tenía un disco de ellos porque tocaron en un Radboom y estaba convencido de que eran otra cosa. Pues no. Ahora voy a descubrir de qué se trata. Don't take your feet, but leave me brave. Muy bien, Great Old Ones, la verdad. Y su disco Cosmicism y la canción Of Dementia. Y ahora pues vamos a cambiar un poco de tercio dentro de lo que cabe, porque estamos siendo, yo creo que es el programa más bestia que he hecho en mucho tiempo. Y es así porque ahora va un grupo que estuvo en el Bilbao Death Fest, que hizo un buen bolo. Se llaman Huracán, son franceses si no me equivoco. Y este disco que han sacado se llama Abomination of Aurochos. El género que ellos dicen tener es Slamming Brutal Death Metal. A mí no me parece que de Slam tengan nada, pero igualmente suenan así. Earthbound Carol. Bueno, pues así ha sido, en tu puta cara, rápido, batería programada, hay opiniones divididas sobre las voces. A mí me gusta porque suena muy directo, muy bien, muy fresco, pero sí que es verdad que no es muy original. En cambio, esta banda sigue manteniendo un nivel muy alto, la que sí, vas a proponer. Sí. Cattle Decapitation, vamos de ganado en ganado, ¿no? Antes era sí. Ron Cattle, ahora Cattle Decapitation. Una banda... pues de death técnico que, bueno, tiene sus detractores y sus fans. A mí me gustó más el disco anterior que este, pero la verdad es que siguen siendo súper cañeros, súper técnicos, y ahí siguen intentando convencer a la gente de que hay que intentar evitar que se venga a la mierda el mundo en esta terrible crisis ecológica y planetaria que vivimos. Uh-huh. Y vamos a poner del álbum Death Atlas el tema Time's Cruel Curtain. Cattle Decapitation for you, motherfuckers. isolation. They're working through anything. And all human life is given a go. Time doesn't care for your feelings. Time doesn't know how to hate. Time draws the conclusions and the path you hurt. No future for those who destroy. No labor for those who concern. Life is the science that naturally burns. How on earth are our species to serve? Before the fire starts, bleed out into the dark. This need for validation. This greed hurts our mystery. Final más inesperado de este de esta canción llamada Time's Cruel Curtain del disco Death Atlas de Cattle Decapitation. Y ahora vamos a ver por otro, pues bueno, por, yo creo que pues uno tiene su debilidad y también sobre todo tiene el orgullo de haber traído bandas que luego han demostrado ser relativamente punteras en esto del ruido. Y una banda así es Immortal Bird, que vinieron al Bilbao Death Fest, no estoy seguro si es el 3 o el 4. Hicieron un bolo de la hostia, a mí me dejaron flipado. Ella me parece una borde nivel dios, pero pero hombre, ten en cuenta, era el organizador, o sea, no era uno el público, no sé, me parece un aborde. En cualquier caso, su música no ha sufrido por ello y ha sacado un disco llamado Thrived on Neglect y la canción se llama Anger Breeds Contempt y no tiene un estilo definido. Yo creo que lo tienes que escuchar y vosotros vais a encontrar hacia dónde navegan. Desde luego, si podéis verles en directo, muy recomendable. Immortal Bird. Ahora estamos. Volvemos a un. Bueno, Immortal Bird era un grupo indefinible y también es el que viene ahora, ¿no? Sí, bueno, es más bien. Algunos lo clasifican dentro del mathcore, pero bueno, o sea. Yo antes intentaba describírselo a. intentaba describírtelo como una especie de cruce entre Dillinger Escape Plan y Meshuggah. O sea, es una banda básicamente imposible de entender. Sí, o sea, que cambia como 15.000 veces, ¿no? Más que nada, sí, por la forma en que... Y los 3 minutos que va a durar esta canción va a cambiar 1.000 veces. Sí, es un cambio de estilo brutal. Vale. No, que, no hay ningún problema al respecto. No, que va. Yo creo que estamos todos bastante contentos con lo que está sonando, y el público, pues no sé, pues los que no les guste el metal tienen que estar ahora mismo a 100 kilómetros de la radio donde lo están escuchando. Sí, lo siento mucho por ellos, porque esta canción también es muy... Y el programa, porque llevamos una hora y media metiendo cera, sí, como creo, y de verdad lo tengo que decir, como creo que el Desenterrador no ha metido en mucho tiempo. Y la verdad es que de vez en cuando merece la pena, porque al fin y al cabo, aquí que sabéis... Me tienen encasillado en la radio y creen que solo pongo esto. Digo, pues sí, vale, pues toma. Pedro el Negro, ¿no? Black Earth y tal, no, pero sobre todo, de alguna manera, llamarte Desenterrador y. Sí, una ayuda. Yo creo que creyeron de alguna manera que solo iba a poner esto. Y bueno, mil programas hechos que no demuestran que sí, no es así, sí, pero, bueno, pues hoy sí, sí es lo que ellos creen. Y un saludo aquí, desde aquí, a Miguelón de La Hora del Caos y toda la crew presente y pasada, porque Miguelón fue el que me descubrió este álbum, el álbum Mordial. De Car Bomb y ¿de dónde son, sabemos? Este creo que son de Nueva York, si no. Vale, pues bueno, ahí tenemos a Nueva York, ciudad creativa donde las haya, con este grupo y con esta canción. Ya habéis visto que para cerrar el programa, brevemente quizás, no lo sabemos porque todo esto nos puede volver a llevar a la macarrada otra vez. Hemos hecho una concesión a la vieja escuela con Memoriam y ahora vamos a hacer una gran concesión a la vieja escuela con Overkill. Que yo creo que básicamente cualquier disco que saque Overkill desde hace desde el Ironbound del 2010 hasta ahora va a salir en el mejor del año, básicamente por la actitud que llevan teniendo desde los 90, mientras el resto de bandas no sabían qué hacer, coqueteaban con el hard rock, ellos, thrash metal, una fórmula, y lo que yo he dicho muchas veces, que yo creo que a ti te hizo bastante gracia, Mikel, los Ramones del thrash metal. ¿Para qué te vas a complicar? Suenas bien, sabes hacer buenos riffs, los músicos que tocan contigo son invariablemente buenos, porque anda que no han cambiado de miembros, y bueno, es, para mí es una celebración el mero hecho que saquen un disco. Y este Winds of War no es tan bueno como el anterior, pero está bastante bien, y vamos a poner una canción que se llama Distortion. We'll be right back. ahora vamos a poner una, como algunas otras del programa en la que hemos coincidido. En mi caso, porque Nocturnus es una banda, voy a contar un poco una historia que creo que está muy bien. La portada del primer disco de Nocturnus, que se llama The Key, que está basada, es un rollo un poco de juego de rol, ciencia ficción, me encantaba. Y yo veía la portada, veía el disco, veía la letra y todo, y yo me la quería comprar siempre, sin saber cómo eran. Estoy hablando de cuando tenía 15 años. Y nunca me lo llegué a comprar, y nunca lo llegué a escuchar. Y he sido relativamente en eras recientes, hace 10, 15 años, que me escuché el de aquí entero y se me ha caído el culo al suelo. O sea, me quedé flipado porque es el batería Mike Browning que tocó en Morbid Angel, cantando y tocando la batería, un órgano loquísimo y que, Dios mío, por lo que estamos diciendo, cuando no sabían lo que hacían. Y bueno, después de que le echaran a Mike Browning, miembro fundador de la banda, el resto de retrasos mentales de Nocturnus, pues bueno, Mike Browning estuvo ahí un poco, yo creo, en tierra de nadie. Y hace no mucho, pues decidió volver con un proyecto llamado Nocturnus AD, aunque debería llamarse Nocturnus porque yo creo que él es el alma de la banda. Y ha sacado un disco que para muchas personas es una maravilla, se llama Paradox. Y vamos a escuchar, aunque las... The Return of the Lost Key. Que es una referencia al Key, al primer disco de Nocturnus, yo creo, igual no, pero sí, tiene toda la pinta de que sí. Y bueno, aunque yo lo estoy anunciando y hablando de ello, es una elección de Mikel, porque él es el que lo ha traído y merece ser mencionado en ese sentido. Ahí va. No tengo ni idea cómo suena porque no me ha dado tiempo a escucharlo, pero casi seguro que me va a gustar. esta canción, esta banda, que me la perdí cuando la trajo el gran Rubén a la Ribera, creo que la trajo a Ribera, al garito de ahí, no sé muy bien cómo encajó ese concepto ahí. Es una banda llamada Rorcal. Luego vamos a mirar de dónde son, porque tengo muy poca información. Este último disco encima lo tienen en banca descarga gratuita. No sé si ya no, o lo han puesto otra vez para que la peña pague, pero así me lo descargué yo. Pues black metal podría ser, no lo sé, es muy difícil definir, pero la verdad es que está muy bien hecho y es una banda con muy pocas pretensiones, con lo que... ¡Suizos! No hay mucha música suiza extrema, pero la que hay, teniendo en cuenta Celtic Frost, Hellhammer, Siever y Coroner, es buena de cojones. Y, perdón, Internal Void también. Así que aquí van, This is how I came to associate drowning with tenderness. Del disco Muladona, Rorcal, dedicado, por cierto, como he dicho antes, a Rubén. Un abrazo grande. Just the same. not one of light or darkness, but one of sound. It's the sound of my own breath, gurgling and spitting. I have always had it. I'm so used to it that if they found some magic way to remove the fluid that constantly fills my lungs, I wouldn't know what to do. It would feel like a death in the family. Today when I awoke, I heard no more sounds of the replacement men, or the villagers, or the children. No groans, no hacking coughs, no lamentations, prayers, or curses. Today when I awoke, I heard only the rustling of the trees. By midday, the animals lost their apprehensiveness. They began their scratching and calling and entered the village common area. They became bolder still, and I could hear them licking the pots with the leftover food. Soon, over the sound of buzzing flies, I heard their growling and yelping as they began to fight over the corpses. If I could only lift my body up and crawl to the entrance of the hut, something I've never been able to do, I'm sure I would see the grass growing tall in the common area, the corpses strewn here and there, skeletons gnawed clean, still dressed in rags, the shiny stones and dolls, the ball made of leather straps, the wooden pestle for pounding roots. All of them are still and untouched, showing the first signs of rot. My mother's love for me had been so strong, so consuming, she had succeeded in killing each... La verdad es que Rorqual, joder, es un grupo que le tengo que prestar más atención, escuchar más, porque, coño, eso hace post-rock, pero a la vez post-metal y a la vez black metal, según TD, son cosas que siempre me han gustado. Y vamos a despedir con una traya trayera que Mikel ha traído y que yo tengo muy poco conocimiento sobre. Sí, no, yo también. Es una recomendación que he visto en los 30 mejores discos en Cosmic Tentacles. Saludo a Mikel, primigenio, porque nos ha ayudado, a mí me ha ayudado bastante a definir ciertos grupos que probablemente igual no habría puesto. Sí, y es una banda que realmente es muy inclasificable. A mí me suena una especie de mezcla entre black metal y hardcore, pero por ahí pone que es medio crusty, medio grindcore, medio screamo. O sea que o no tengo ni idea o... Bueno, lo que tú has dicho tiene sentido. Es crustpunk, es grindcore, que no deja de ser crustpunk a toda hostia y más, más cabrón. Y screamo, bueno, joder, toda esta gente grita. Sí. O sea que... Y os vamos a poner con del álbum Pollinator el tema Delayed Grief, Farmhouse Red. Y nos vamos a despedir porque a pesar de que no tenía muchas cosas preparadas el desenterrador ni Mikel para este especial de metal, hemos sido tan cafres que nos hemos dejado el metal más atmosférico y de domingo, como dice Adrián. Y bueno, pues nos vamos a despedir, como hemos dicho, con Cloud Rack. La verdad es que he estado encantado con la compañía, con el programa. Me ha gustado mucho poner cera todo el rato. Y va a ser muy bueno escuchar el programa después. Así que hasta el sábado que viene.